Están escuchando el episodio 9 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado, en compañía, como de costumbre, de Eduardo Mash Villalba y de Alex Nation. Yeah. Alex, ¿qué hay? Pues nada, panín, aquí todo tranquilo. Ya se está empezando a sentir un poquito de calor para acá, para Puerto Rico. El frito ya se está yendo con los panchos. Y nada, todo tranquilo, todo cool. Y ready para hoy, que tenemos un montón de cosas que hablar. O sea, está yendo el frío, está subiendo de 70 a 80. Sí, mano. No, ya, por las tardes tú lo notas, como que cuando uno llega a trabajar, como que, tú sabes, sientes como que la casa un poquito más caliente de lo normal. Y más si uno, pues, deja todas las ventanas cerradas. Esa casa concreto. Sí, mano, ya tú sabes. Pero que ya se está yendo el frío, ya estamos en cuaresma, o sea, que ahora empieza la sequía y todo ese revolú. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Cuándo es Viernes Santo, Alex? Es el último viernes del mes de marzo. Si el cálculo me falla, creo que es 28 de marzo, o 29 de marzo, creo. Uno de esos dos días, no me acuerdo bien. Pero es el último viernes de marzo. Así que 29. Muchas gracias. Viernes Santo. Ya, Viernes Santo. Yo no trabajo ese día. Yo, no. Yo sí, yo trabajo. Este es el único feriado que más tiene libre en todo el año. Y nada, todo tranquilo, fíjate, aprovechando la fiebre esta de The Harlem Shake, que eso se ha apoderado de las redes sociales y de toda la internet. El fin de semana tuve un compartir con la familia, que nosotros siempre hacemos uno todos los meses. Esta vez nos fuimos para un parque en Ponce que se llama el Parque Huito Morales. Y nada, allí compartiendo con los nenes, qué sé yo qué. Yo sé que al final de la velada, pues los nenes, mira, queremos hacer un Harlem Shake, una edición familiar. Y ya tú sabes, pues me monté en el barco de Harlem Shake, hicimos un video de Harlem Shake y lo subimos a YouTube y ya tiene más de 5,000 views. ¡Wow! Eso es un montón. Eso para que tú veas, mami. Yo fui de los primeros en verlo. Gracias. El video de Harlem Shake tradicionalmente dura como 29 segundos. Alex no pudo estar 29 segundos sin esmorcillarse de la risa. Cuando el video todo lo debí, le faltaban como 5 segundos para acabarse. Ya Alex estaba que no podía parar de reírse y dejó de bailar y todo. Sí. Ya se iba a ir. No, yo me iba a ir cuando la cámara te está grabando y odiarlo de aquí. No, pero es verdad que cuando uno lo hace así con los condenes, uno de verdad que se muelera la risa de una manera brutal. Porque pues, acuérdense que la gente lo que está haciendo son loqueras. O sea, no hay una coreografía, no hay un baile fijo, o sea, romper a menearte como un loco o qué sé yo, hacer disparates enfrente de la cámara por 15 segundos, lo que sea, no sé. O sea, que de verdad que no aguanté la risa y me tuve que reír. Así que. So, Alex, ¿cómo se llama el video? Formalmente. El de nosotros es Harlem Shake, Parque Huito Morales Ponce. Huito con W, Huito Morales Ponce. Ya, pues ya ahí pueden ir para que vean a Alex haciendo los movimientos de Dirty Dancing. Yeah, papi, por poco me quito la ropa y todo. Sí. Un jog de agua encima. Ya no, ya las puertas de la fama están tocando. ¿Verdad? Antes de seguir, donde yo trabajo, se acercó una compañera y me dice: oye, ¿tú sales en un video de Harlem Shake? Y yo, sí, ¿por qué? Porque acá en el área sur tenemos una página en Facebook que se llama Noticias de Ponce. Y esa página es bien famosa porque lo que reportan son todo lo que está pasando en la ciudad de Ponce. La cuestión es que alguien cogió el video, o yo no sé si fueron ellos mismos, los editores de esa página, y lo postearon allí. Tú sabes, y el video generó muchos comentarios positivos, muchos comentarios negativos, o sea, los haters siempre van a opinar. La cuestión es que parece que ya vio el video por ahí y me dijo, yo te di en Noticias Ponce, y yo, oh my God. O sea, ya, ahorita empezaron a pedirme autógrafos, fotos allí en la plaza, tú sabes. Ya pronto te piden que firme cheques en blanco y toda esa cosa. Sí, no, la cosa se pone nasty. Así que nada, eso es lo que he estado haciendo. Y un poquito de Black Ops, sí, con ustedes de ratito en ratito. Cuando se ya puede. Vimos que regresó el fan tuyo. Mano, sí, el WLML regresó otra vez. Pero fíjate, esta vez se portó bien. Estaba jugando. Estaba jugando y mató, creo que fueron a 5. En una se le fue detrás a Mash. Parece que entonces ese día cogió a Mash de punto, pero fue breve. No fue como que mucho rato, tú sabes. Pero nos encontramos con él y, oh my God, miren quién está ahí. Pero no, se portó bien. Yeah, así que un saludito a Willem. Y nada, bueno, ¿y ustedes qué es lo que está pasando? Pues nada, todo bien. El frío sigue por acá. Ya nos sentenciaron esta noche para 3 pulgadas de nieve, así que cuando salga por la mañana... Pues cuando salga por la mañana, pues voy a tener una grata sorpresa por ahí. Cuando llegue por la tarde, pues tengo una cita con mi pala level 50. ¡Diantre! Aparte de eso, pues como de costumbre, pues jugando Black Ops con ustedes, Minecraft. Okay, espérate, ya terminé. Espérate. Perdón que te interrumpa. Bueno, gente, y ahora pasamos al segmento del resumen de Minecraft. Ahí ustedes por Nivel Escondido. Adelante, Juan. Ring, ring, ring. Pues Minecraft. Minecraft, terminé en mi casa y después que la terminé, no me gusta porque es muy grande y en realidad uno no necesita hacer una casa con todos los cuartos pertinentes porque uno no tiene nada que ponerle. O sea, tienes un espacio ahí muerto. Se ve bonita, pero no es práctica. O sea, cogí y me canché. Ya, puedes hacer mesa y puedes hacer silla, you know, cositas así, pero es como que, es como tener una casa de muñeca. Todo bien cuadrado. Y, cogí y comencé otro file y entonces la razón por la que comencé el otro file no fue tanto porque la casa no me gustara, era que ya yo había comenzado a hacer la Torre Eiffel en mi primer archivo y estaba descuadra y entonces tenía que ponerme a buscar a ver dónde era que tenía el descuadre y cuando lo encontrara empezar a romper y es una chavienda porque la torre en un momento a otro se pone bastante alta. Y yo lo estoy haciendo en el Adventure Mode, yo no sé si se llama Creative Mode, pero hay un modo donde tú lo que haces es crear cosas y tienes todo a tu disposición, todos los bloques y todas las cosas, y vuelas. O sea, no tienes que estar trepándote ni nada de eso, tú simplemente vuelas y pones los bloques donde tú quieras. Pues en el modo Adventure tú no vuelas, más tienes enemigos. So, el yo ponerme a estar trepándome para romper aquí porque no cuadra, en verdad que no estaba dispuesto a hacer eso y comencé un nuevo file y ahora estoy haciendo la Torre Eiffel. Me senté y hice un planito un poco más detallado de lo que tenía. Primero yo lo que tenía era una vista de frente y con eso me estaba dejando llevar, pero ahí fue que donde me confundí y se me descuadró la cosa. Ahora no, ahora hice unas vistas seccionales y ahí es que me estoy dejando llevar. Y en eso estado, ya estoy en el último segmento de la torre como tal. La torre es de 64 bloques de alto. Así que ya voy más de la mitad. Y lo que me falta no es muy difícil en cuestión de geometría de poderlo entender. El problema es la logística para poder seguir trepando y terminarlo. Nada, yo lo que hago es que hago mi propio andamio con bloques de dirt. Y por ahí le doy. Y si me caigo, pues trato de no morir. Y aparte de eso, estuve jugando en el 10. Professor Layton and the Diabolical Box. El 10 como tal no es mío. Yo se lo regalé a mi esposa hace algún tiempo porque a ella le encantaba jugar Brain Age. Y entonces yo se lo regalé, pero ese es el único juego que el 10 ha visto. Y hace tiempo que ella no lo tocaba. Y es contra. Está por ahí tirado, no se le da cariño. Yo quiero jugar uno de los Professor Layton, voy a comprar uno. Y entonces compré el jueguito y lo comencé a jugar. Ya la historia es bien para nene. Pues la forma en que ellos desarrollan los personajes y el plot es bien de niño, tú sabes. Tienes aquí en este juego la historia, tienes una caja misteriosa que supuestamente el que la abre muere. Y entonces el que tenía posesión de la caja lo matan, entonces está esta investigación, pero el jefe de la policía es el ser más inepto de este planeta, y pa' colmo está duro, y entonces Professor Layton, que anda, janguea con un nene, eso suena tan raro, anda con un nene pa' arriba y pa' abajo, él es el mentor del nene, yeah, right, y entonces está toda esta trama así, y siempre ponen algún puzzle. Hasta el momento los puzzles han sido bastante simples. Me imagino que se ponen más difícil al final. Y han sido bastante típicos. Cosas que uno ha visto en otras ocasiones. Sí hubo uno que me tomó un buen rato poderlo descifrar. Muchos intentos para poderlo descifrar. Pero lo saqué. Y era con esta mecánica. ¿Ustedes recuerdan el jueguito que tú tenías unos cuadros del 1 al 8 y en el noveno espacio eran vacíos y tú sí los movías para ponerlos en orden? Pues una mecánica similar, no era exactamente ese grid, pero era la misma mecánica donde tenías un espacio disponible y tenías que estar moviendo las diferentes piezas hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado para poder llevar una pieza del punto A al punto B. Entonces ese fue el más tiempo que me tomó de los que he hecho hasta ahora. No, pero los puzzles están buenos, la historia como tal es bien para niños. So, yo le doy next a la historia y lo que hago son los puzzles y ya, con eso resuelvo. Y aparte de eso, no he estado haciendo nada más. ¡Mash! La que hay. Pues como de costumbre, he estado jugando Black Ops 2. Ya estoy ya en el Prestige 10. Camino ya a Prestige Master. Bye. Ya no. ¿Mash, cuando tú completas el 10, pasas al 11, ya no tienes que subir más? ¿O cuando llegas al 11, tienes que completar el 11? No, cuando llegas al 11 ya... Ya se acabó. Sí, y creo que desbloqueas todo. O sea, todos los call signs y todo se desbloquean. Que no tiene... En realidad, cuando llegas allá arriba, pues ya no tiene sentido seguir jugando porque ya lo desbloqueaste todo. Pues volvemos a Modern Warfare 3 después de eso. O llegar allá arriba, entonces le doy reset a mí. Yeah, right. Le doy reset a la cuenta. No, ay, espera que suban el level cap. Además de eso, estaba jugando Minecraft. Yo le dije a Carla es mi novia. Le dije a Carla que se comprara Minecraft, que ella está por allá en Grenada estudiando veterinaria. Y dije que se lo comprara para compartir más y que fuera algo que a mí me gusta y eso. Pues se lo compró y ella está más hookie que yo ahora. A cada rato me escribe, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, prende el servidor para jugar en el de nosotros y todo eso. Pero ya... Más que ahora tú tienes un servicio de servidor para Minecraft. No, porque en diferencia de Minecraft en PC... En Xbox pues está conectado a lo que es Xbox Live y pues es bien fácil tú entrar a los juegos de los otros y eso. En Minecraft de PC no hay servidores públicos básicamente, o tienes que buscarlos por ahí en listas de internet, pero tú entras a un servidor y pueden haber 50 personas en el mismo servidor, que no las hace porque a lo mejor tú estás construyendo algo y viene un low life y viene y te tumba tu casa, cosas así. Pero hay una forma de tú hacer hosting de tu propio servidor utilizando un programa que mismo Minecraft te da, y otros programas que tienes que bajar y hacer unas cosas en el router para tú hostear el servidor tuyo de Minecraft. Y pues tú controlas quiénes entran ahí, le pones password, le pones la dificultad y todo eso, y tú eres dueño de ese mundo, y pues yo creé uno para nosotros dos. Más sentido ahí. Exacto. Yo sí. Pero tú puedes seguir subiéndole, creo que por lo menos con el programa que tengo intermedio de servidor, creo que hasta 5 personas pueden entrar. Ay, qué emoción. Y ella agarra de rato, me dice, prende el servidor que quiero hacer algo allá, una historia que, ¿verdad? Me molesté y todo. Porque ella siguió excavando a lo loco por ahí para abajo. Y entonces... Ya sé por dónde va esto, dale. Entonces, ella me dice, me mataron. Y, no, te mataste tú mismo. Y ella, me mataron, que si te vas, te haría un montón de oro, y qué sé yo. Estoy molesta, que si tú eres otro. Y yo, pues dale. Pues va, yo entré a buscarla a ver dónde era que la habían matado. A ver si recuperaba algo. A ver si recuperaba algo. Me ha dado como una vuelta a un laberinto allá adentro, que yo empecé a cavar por ahí para abajo. Después no podíamos salir. A rayo. Por eso es que tienen que... Sí, sigan en lo de poner la antorcha siempre al lado derecho. Sí, porque cuando saben que la salida es si está al lado izquierdo. Ajá. Pero teníamos la antorcha por todos lados. A callo, porque empezó a hacer muchos cuchillos. Sí, y yo... Yo ándate, y yo sé. Y tú sin mapa. Exacto, y yo como un loco allí, yo estaba desesperado ya. Y yo, ven por acá. Es que ya por allá fuimos, yo maldito, no encuentro. Tuvimos una hora perdidos dentro de la cueva esa. Y hasta que logramos salir, y le dije, no vuelves para esa cueva. No, a ese punto, si uno está más de 10 minutos, es mejor empezar a cavar para arriba. Y le dije, no volvemos para esa cueva, porque entonces le dije que hiciera otra en otro lado y va mejor en esa. Yo pensaba que era que había empezado a cavar directamente debajo de ella, hasta que llegó a la lava. Esto es revolú, es que había un laberinto allí, porque pasa que seguimos cavando y cayó en una cueva. Ya, eso pasa bastante. Entonces la cueva era bien grande y tenía un montón de recovecos para todos lados. Y entonces pudieron, yo puse antorcha, ella puso antorcha. El primer día yo puse antorcha y pude salir fácil. Yo seguí por ahí para abajo buscando, viendo lo que había, y pude salir fácil porque me acordé. Pero después ya ella no sabía dónde estaba. Y yo no sabía cómo llegar a donde ella. Y fue un desastre, ¿verdad? Pero vi el file de ella y ella hizo una cuevita bien y va bien en la cueva. Y además de eso, estoy jugando Minecraft. Estoy jugando, volviendo a Forza Horizon. Que me la jodí. Que le dije a Juan, Juan, voy a entrar a Forza para jugar. Si quieres, ponlo para que lo instale. Porque Juan lo tiene hace tiempo y no lo ha puesto todavía. Y le digo, bueno, pues lo pongo en el instale. Ok. Prendió el entré un momentito a Minecraft. Ese día me acosté como a las 1:30 de la mañana. Y yo esperando a Juan 13 y pone Minecraft y yo. Y la que hay. Ya, honestly, entré un momentito. Iba a entrar un momentito. Y me quedé pegado. Bueno, la que hay, pues, yo seguí bregando y compré hasta el season pass de los carros de Forza Horizon. Porque yo quería el Datsun 510 obligado. Y yo estuve como una hora jugando y Juan nunca apareció. Me salgo el juego y voy a apagarlo y Juan todavía está en Minecraft. Y yo, Juan, nunca llegaste. Al otro día yo le envié un mensaje por WhatsApp y ya lo me acosté bien tarde, me quedé bien pegado con Minecraft. Ya, está bien entregado. Nada, pues fue que como comencé, ese día comencé el mundo. Pues fue que yo entré a terminar la casa, porque lo que me faltaba era bien poquito, pues ya yo había conseguido el desierto y tenía toda la arena que necesitaba. Y terminé la casa y ahí fue que comencé el otro file. Y dije, voy a comenzar otro file. Y donde salí era bien cerca de un sitio donde había nieve. Y dije, déjame ir y voy a hacer la Torre Eiffel ahí, porque es alto y hay nieve, se va a ver cool. Y después empieza a nevar en el juego y se ve súper lindo. Y entonces me quedé ahí pegado. No, pero de verdad, sí. Dele un try a Minecraft, de verdad. Yo lo puedo correr, Pache. Sí, tú lo puedes correr. Lo puedes correr. Y si no saben qué hacer, nos pueden preguntar. Nosotros le damos idea para proyectos. No, yo quería ir para el servidor de Match. Pues dale, puedes entrar. Pero no, es que ahora mismo, creo que subió de precio, ¿verdad? Para PC. No, están 26. Porque es $19.99 convertido en euros. Sí, es dependiendo cómo esté la conversión. Exacto. Pero yo creo que hace 2 años atrás o año y medio atrás estaba como en 20 el precio. Sí. Okay. Porque cuando estuvo en alfa estaba más barato. Yeah. Pero la gente que lo compró en alfa, pues lo sí. O sea, le dieron el upgrade. De verdad, denle un try. Uno dice al principio, yo antes de saber jugarle, yo decía, esto fue una. Nada. Pasó. Pasó mismo. Sí. Un plátano en la boca. Y entonces cuando descubrí que era lo que había que hacer, y de verdad uno pierde la hora, uno dice, voy un momentito, y cuando pasaron 2 horas a la milla, diablo, ¿qué yo hago ahora? Uno sabe que está mal cuando llega hasta el fondo del mapa. Exacto. Oh, dime. Ya para abajo no puedo seguir, pues se acabó el mapa ahí. Y como datos. Max, tírate los datos curiosos. Y yo te iba a decirlo. Ahí, estaba leyendo y unos datos curiosos así de lo que es. Esto es en Minecraft de PC, porque el mundo de Xbox es más reducido. Minecraft de PC tiene un área de 8 tierras juntas. O sea, el área de 8 tierras. 8 planetas Tierra. 8 planetas Tierra. Y creo que es del tamaño de Saturno, una cosa así. El área de Saturno. Sí, el área de superficie. Exacto, el área de superficie de Saturno. Si tú te paras en el medio del mapa y empiezas a caminar para una esquina del mapa, o sea, en dirección recta por ahí para abajo, te tardaría 852 horas en llegar al borde del mapa. Eso es del centro. Y hay 19 cuadrillones de cubitos en un mundo de computadora de Minecraft. Bueno, antes de esos datos se rumoraba que era infinito, porque aparentemente nadie había llegado al Edge, nadie se va a tirar esa misión. ponle que uno no comience en el centro del mapa, pero no creo que tampoco comience en la orilla. Uh-huh. So, ponle que se tarde unos, como fácil, 10 horas en llegar a la orilla, que esté a 10 horas de distancia. Nadie va a estar 10 horas por llegar al Edge. Alguien loco estará una o dos. Ajá. 10 no van a estar. Pero sí, oh. O sea, eso es los datos curiosos que estaba leyendo. Y estaba leyendo también de unos tipos que estaban haciendo Middle Earth en Minecraft. Oh, ya. Ah, yo he visto imágenes de gente que están haciendo el globo terráqueo. Bueno, no el globo, porque no es un globo, está en plano. Pero así los continentes y todo a escala dentro de Minecraft. Hey. Que con esos datos se pueden tirar y hacerlo uno a uno. Uh-huh. En esa escala. También yo he visto cosas, yo vi de Legend of Zelda que han hecho reproducciones de lugares, también de Game of Thrones. Ah, sí, hicieron el mundo completo de Game of Thrones. Yeah. Eso estaba leyendo. Yo imagino el wall hecho con, probablemente con hielo, wood, con hielo, blanco. Con hielo. ¿Tú tienes hielo en Minecraft? Sí, hay como un hielo. Yo he visto hielo, pero en el agua, y es una placa finita, no es un bloque. Pues lo harán de... También el modo creativo. Hay bloques que tú no consigues en el The Adventure. Ajá. Como esponja. Tú tienes esponja en el modo creativo, un bloque de esponja. Y en el juego como tal The Adventure tú no tienes esponja. Y con los pistones y eso, que fueron lo último que añadieron y eso. La gente crea hasta máquinas y maquinaria y todo eso. Oh, ya. Para eso uno tiene que conseguir una criatura en particular que... Bueno, si el pistón va a ser sticky... Tienes que conseguir una criatura en particular que ahora mismo se me olvidó cómo se llama. Sí, y entonces esa criatura spawn en lugares, en algunos lugares en específico, como en un área como de 16x16. En el mundo ese que yo tengo de PC me salen a cada rato, tengo un montón de esas cosas. Oh, wow. Yo todavía no me he topado con ninguno de esos. Yo lo vi en un video. Que estaba brincando. Ya, es una bola verde grandísima y cuando empiezas a matarlo se divide. Sí. Y se sigue dividiendo hasta que acabas con él. Sí. Ya. So, ese fue el update de Minecraft para esta semana. Esta semana, pero la próxima semana. Para... Estamos como en Sonido Fanboy. Ya está Osmas, que es el que lo juega. Y cuando habla de lo que está jugando, Minecraft. Ya le ha ido el miedo, pero dale. Ya. Bueno, vamos, ya, Max, con eso terminas de. Sí. Ya. Bueno, pues vamos a pasar al tema de esta semana. En el día de ayer, miércoles, fue el tan esperado PlayStation Meeting. Oh, del 2003. My God. Se rumoraba hasta ese entonces que iba a ser la presentación del PlayStation 4, pero todo esto eran rumores. Yo no quedé complacido. Porque todo esto eran rumores porque Sony no había dicho nada. Y entonces, pero como gamers leales que somos, nos dimos cita ahí para ver qué era lo que pasaba y a ver si los rumores eran ciertos. La conferencia comenzó puntual y duró aproximadamente 2 horas. En un punto ellos dijeron couple of hours. Diablo. Y yo pensé, a lo mejor es que ellos están diciendo couples de la misma manera que yo digo que es un par, pero es por decirlo. No, realmente duró a couple of hours. Y entonces, la conferencia comenzó con Andrew House indicando que estarán con esta nueva iniciativa fortaleciendo el ecosistema de PlayStation a través de hardware, software y redes. Y entonces dice que el jugador será el punto focal de la experiencia de juego, no la sala. Y entonces, luego se empezaron a hablar de lo que tiene el PlayStation 4. Mash, ¿qué dijeron por allí? Mano, lo brutal es que todo cabe en un control y una barrita. El PlayStation 4 está brutal porque un control y una barrita, la verdad, eso quedó brutal. Ya aprendieron con Nintendo. Sí. Vamos a enseñarle el control adelante y después le enseñamos la consola. Exacto. Exacto. Pues además de enseñar el controlcito y la barrita, que es el PlayStation 4 hasta ahora, pues va a tener un procesador single chip custom processor, un CPU de x86 AMD Jaguar 8 Core, eso como si fuera un i7 más o menos. Un GPU, esta es la tarjeta de gráfica, de que puede hacer 8.84 teraflops, que va a ser AMD Radeon. va a tener... Eso es lo mismo que había sido en los rumores. Sí, en los rumores pues decía que sí, que iba a estar 1.84 teraflops también. Uh-huh. En la memoria va a tener GDDR5 8 GB, eso es lo último de en memoria más o menos. Y los rumores decían que eran 4 GB. Ya, a mí me sorprendió ese. ¡Wow! Se fueron con 8, qué bueno. Sí, bueno, por lo menos, o sea, lo que ellos están aquí anunciando es básicamente es una PC de ahora, ¿sabes? Porque las PC estándar ahora, pues todas vienen con i7, una buena tarjeta de memoria. Bueno, si compras que sea con tarjeta de memoria. Una PC de gaming. Exacto. Y por default, una computadora normal, que no sea de PC gaming, es con 4 GB. Una PC con gaming casi siempre tienen 8 o 10, o sea, más como el doble de lo que trae una computadora normal. El disco duro va a ser un disco duro interno, o sea, un hard drive, básicamente, de solid state, como el hard drive que conocemos ahora, no va a ser flash ni nada de eso. Va a tener un lector óptico de Blu-ray y va a tener DVD. Input Output Super Speed USB, o sea, va a ser un USB 3.0, eso también es tan en la tecnología de ahora. Va a tener la tarjeta de Ethernet normal, de que hay ahora, Bluetooth, salida de HDMI, AV, Digital Output, para el audio. Y dijeron que va a estar disponible para finales del 2013, ¿no? O sea, no dijeron cuándo ni cuánto sale. No tendrá support para el DualShock 3, así que con ese control no pueden hacer nada. Porque acuérdense que el control es en la consola. Y como mencioné ahorita, pues no se mostró la consola ni se indicó precio. Lo que entendemos, por eso, según experiencias pasadas con Nintendo, que el control y la barrita es la consola. En el caso de Nintendo, ellos tardaron de un E3 a otro para presentarlo. Aquí el time frame es más corto. Yo imagino que para E3 como tal, no, presente la consola. Que antes de E3 presente la consola, porque se ve como God, que, aunque sea digital, o sea, no que lo tengan física, pero mira, así que se enseñen fotos, por lo menos, el prototipo. Que están encaminados haciendo algo. O sea, no sé, como que. Eso es lo que yo pienso, que debieron haber enseñado la consola, aunque sea digital, no decir, mira, no, ni la mencionaron, ¿sabes? Como que ni ya bien. Dieron los specs, pero nada de como tal de la caja futura. Exacto, ni hicieron referencia a ella. Ustedes bueno, no se fijaron que el cuarto de al lado era el PlayStation, es así de grande. Tiene una computadora esa, el cuarto entero. Sí. Mira, pero bueno, por lo menos algo sabemos, va a ser negra. Ya, tiene que manchar el control. Exacto. Y el ese que hicieron. Ellos indicaron que el control del Move sí va a tener soporte. Aparentemente ellos van a seguir con esta idea del Move en la nueva generación. Y va a tener soporte. El DualShock 3 no. Pero se espera que todos los demás devices que sean con Bluetooth, entiéndase los headsets y todo esto, vayan a funcionar. Pero además de eso, ellos hablaron un poquito de el control del nuevo DualShock 4. Alex, ¿qué mencionaron por ahí? Pues bueno, lo poquito, ¿verdad?, que mencionaron del control es que va a tener un touchpad, ¿verdad? Lo mostramos en la conferencia. Va a tener el botón de share, que esto fue una de las cosas que ellos cada rato mencionaban. La cuestión está de ese botoncito mágico que va a tener el nuevo control. Aparentemente es para compartir media dentro de los juegos con sus amigos, en fin, no dieron muchos detalles, pero esa es la idea detrás de ese botón. También pudimos observar una entrada para audífonos, creo que así son los de Xbox, ¿verdad? Sí, ahí la acabaron con eso. A mí por lo menos el hecho de que va a tener soporte para Bluetooth y USB me mantiene tranquilo, porque eso probablemente significa que todos los dispositivos que tengamos, los Bluetooth headset y los headset que tengamos en USB, van a tener soporte. Me imagino que esto es una opción más, por si usted no tiene quizás uno wireless y lo que quiere es simplemente escuchar, lo conecta al control. A mí no me gusta. Bueno, a lo mejor ahora traen como el Expo, que traen la maraquita. A lo mejor traen uno chipistrongi incluido dentro de la caja y lo conectas ahí. Si quieres uno más high-end, pues tienes las opciones de Bluetooth y USB. Si es así, es un palo, en verdad, que lo hagan de esa manera. Vamos a ver, que está detrás, ¿verdad?, de ese jack para audífono. Y por último, la barrita de luz, que se vea lo más chulo. Kinect. Ya, ese es como que el Kinect del control. ese es el move metido dentro del control. Porque resulta que la nueva cámara, el nuevo PlayStation Eye, aunque ellos no dieron nombre, son dos cámaras como tal. Una va a rastrear al jugador y la otra está encargada de rastrear el control. Y, o sea, va a estar rastreando la lucecita esa del control. La luz va a cambiar de acuerdo al jugador que esté, pues, Player 1 and Player 2, como lo hace el Move, que casi siempre es azul y como es rosado. Pues, para eso es que está eso ahí. Lo del botón de share, ellos pues mencionaron que se va a utilizar para eso mismo, para compartir diferentes cosas, ya sea video, foto, todo lo que usted quiera compartir va a ser a través de ese botón. Hay otro botón más que creo que es el de options. Ya select y start, bye bye, murieron, desaparecieron en esta nueva versión. Yo entiendo que estaban de más, siempre han estado de más. El option ha estado de más, desde hace tiempo ha estado de más. Y el start ya no hacía ni falta, casi todo era con el... Pero ¿cómo yo voy a ver mi score en Call of Duty? Score, y sale. PlayStation, open scorecard. No, y entonces, algo bien, bien interesante de todo esto es que todos estos features del DualShock 4 estaban en los rumores. Hasta en las fotos mockups que andaban por ahí, estaban bien cerca de lo que en realidad fue el producto final, o bueno, lo que hasta el momento es el producto final. Todavía eso está abierto a que hayan cambios, pero ¿se acuerdan que en el episodio pasado que hablamos del prototipo que estaba corriendo, que se veía bastante bien, bastante creíble? Yo dije, mira, puede ser cierto, puede que sea algo para el developer's kit, algo así, pero todavía le falta el finish porque no está shiny. ¡Titín! Cuando presentaron ese, era bastante parecido. Claro, están las curvas un poco más refinadas y el shiny negro brilloso que tienen los controles usualmente de PlayStation. Yeah. Así que, ya, yeah. En cuestión del control no sorprendió tanto porque ya muchos de los rumores más creíbles ya indicaban eso. Ellos pasaron también a discutir los principios que siguieron para diseñar la arquitectura del PlayStation 4. Ellos indicaron que estuvieron durante algún tiempo comunicándose con diferentes desarrolladores y preguntándole, mira, ¿qué podemos nosotros hacer para hacer la experiencia de diseñar juegos en nuestra plataforma más accesible para ustedes? Y dentro de todas estas entrevistas que ellos hicieron, vinieron con 5 puntos importantes a seguir. Primero es hacer el sistema simple, o sea, que sea fácil de utilizar. Que sea la integración sea inmediata, que reduzcan el lag y entonces reduzcan este proceso de suspender y reanudar el juego. Actualmente, las consolas caseras, usted está jugando y se tiene que ir y apagar la consola, la apagó y cuando regresa tiene que rebootear el juego. Eso no pasa tanto con las consolas portátiles. Por ejemplo, con el Vita, usted coge el botón de power y le da, pero como tal él se va a dormir, no es que se apague. Y entonces usted regresa y rápido regresó a su juego. Pues eso lo van a integrar ahora en el PlayStation 4 y eso a mí me encantó. Va a gastar mucha luz. Bueno, ellos dijeron que entra en un low power mode. Low power mode, eso es relativo. Claro, esta va a gastar menos que si estuviera totalmente prendida, pero va a gastar más que si estuviera totalmente apagada. No va a ser la energía que consume el mantener el reloj activo. También hablaron de que el sistema sea más integrado, que tenga mayor procesamiento en el background y que los títulos digitales se puedan reproducir durante la descarga. O sea, lo que quiere decir es, actualmente en el PlayStation usted puede bajar algunas cosas en el background, si está en la tienda, pero si está jugando algo y hay un update, o da el update o juega, no puede hacer las dos cosas a la vez. Ahora eso no va a pasar aquí, ellos van a tener esto integrado dentro de los títulos. Y también lo de poder reproducir el juego durante la descarga es como cuando usted empieza a streamear una película. Todavía no ha bajado completa, pero usted la está viendo. Pues eso ellos lo piensan hacer en esta consola. También otro factor importante que ellos identificaron es que la consola sea más social. Y entonces ellos con este sistema de estar haciendo el share, donde van a tener mucha compresión y descompresión de videos que sean in-game, esto para ser compartido. Van a tener pues el recurso para compartir, van a tener la opción de que personas puedan navegar y ver lo que usted está jugando en vivo. Y entonces esto crea todo este social network alrededor de gaming. Algo así como lo que está intentando hacer Nintendo con Miiverse, pero más abierto a fuentes externas, pues como mencioné, como Facebook. Y esto de lo de video in-game, a mí me encanta esa idea, porque es como que yo entro a la consola y Match está jugando, Match está jugando Gran Turismo y Alex está jugando Demon's Souls. Y yo digo, diantre, déjame ver con quién juego, déjame ver por dónde va Alex. Y entonces entro a ver el live streaming del video que está en game de Alex. Y veo que va por ahí y yo, contra, yo más o menos voy por esa área, me voy a meter a jugar con Alex. Boom, y caigo allá. O lo mismo con Mash. Mash está haciendo esta carrera, yo voy a aprovechar y me voy a meter. So, eso suena fantástico. Hay que ver cómo finalmente se integra, pero a mí me gusta esa idea. Y finalmente, la personalización. Ellos van a tener un sistema que va a identificar cuáles son los gustos del usuario y se va a ajustar a esos gustos. Por ejemplo, usted va al PlayStation Store y ellos reconocen que usted compra muchas cosas para First Person Shooter. So, la tienda y ese contenido se va a ajustar para reflejar más sobre ese género. Y quizás usted nunca compre un juego de bailar, eso ni se van a molestar en enseñárselo a usted. Que esto no es nuevo, esto no es un concepto nuevo, esto lo hacen casi todas las tiendas que venden contenido digital, pero es bueno que esté por aquí. Bueno, y eso fue básicamente lo que ellos hablaron de la arquitectura, pero además de eso también hablaron del futuro de PSN, Match, que dijeron por ahí. Ya, pues el futuro de PSN está unido a Gaikai. Ellos básicamente dijeron que se podrán tratar juegos de manera inmediata en el PlayStation Store. Esto es que, como mencionó ahorita Juan, que bajas un pedacito y sigues jugando. Bajas un pedacito, juegas al principio y mientras estás jugando se sigue bajando. Asociación con Facebook y Ustream dará paso a red social para jugadores. El botón de share en el DualShock 4 tiene la capacidad de difundir la sesión de juego en tiempo real. Eso está bufiado. Los amigos pueden comentar en partida y hasta tomar el control del juego para ayudar en situaciones difíciles. Así ya puedo ayudar a hacer los bloodthirsty en Call of Duty. Me puedes ayudar a mí a hacer los headshots. Exacto. El Remote Play será parte de la arquitectura de PS4 con el objetivo objetivo a largo plazo de hacer que todos los juegos de PS4 puedan reproducirse en el PS Vita utilizando la tecnología de Gaikai para hacer el uso de Remote Play de manera ágil e inmediata. Lo que enseñaron allí se veía bien, que era que de manera inmediata ellos estaban en el control de PlayStation 4 y después estaban en el Vita. Sí, switcharon al otro. Sí. El Remote Play también se extenderá video, música y títulos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. También leí que ellos dijeron que esto de Remote Play será algo que estará Day One cuando salga el PlayStation 4. Ya, porque ellos lo que están haciendo, y yo creo que esto lo tenemos en uno de los puntos más adelante, es que ellos están incorporando Remote Play dentro de la arquitectura del PlayStation 4. Remote Play no es un concepto nuevo, ellos lo han estado haciendo con el PlayStation, pero usualmente son los títulos first party quienes hacen esto, y como no es algo que está built in en el sistema, básicamente el que quiera hacer esto tiene que crear toda esta mini infraestructura para que sea posible. Una vez tú lo añades dentro de la arquitectura del sistema, es cuestión de activarlo, por decirlo así, y es más fácil que sea de esta manera. Yeah. So, también, ellos, pues además de hablar de esto de PSN y Gaikai, presentaron juegos, porque a la larga uno lo que va a jugar. So, Alex, ¿qué presentaron por allí? Pues bueno, obviamente, como tú mencionas, esto también es lo que mucha gente estaba esperando, que se anunciaran qué títulos van a estar en esta ventana de lanzamiento para el PlayStation 4, y arrancaron presentando un juego llamado Knack. Es como un juego de acción, ¿verdad? Medio animado ahí, de un muñequito que aparentemente como que hay cosas que se le pegan al cuerpo y lo hace más grande y más fuerte, ¿verdad? De lo que pudimos ver. También presentaron que esto pues no sorprende a muchas personas, ya se estaba rumorando fuerte de que iba a ser un título que va a estar en el lanzamiento, que pues todo el mundo decía que se iba a llamar Killzone 4, pero para sorpresa no, se llama Killzone Shadowfall, y aparentemente es una precuela de Killzone. Y se ve brutal, y vivían en Dubai en esa época. en Dubai en los tiempos futuros. Exacto. Ya. Lo que vimos se vio bastante bueno. Sí, y nos gustó el hecho de que en una pues presentaron una escena, ¿verdad?, de un aparente ataque, ¿verdad?, donde están las personas. Vimos la escena, pensamos que es un cutscene, y ahí mismo inmediatamente arrancó el juego. O sea, sin cutscene, sin ningún tipo de interrupción. Sí, o sea, totalmente fluido. Sí, fluido. Sí vimos, obviamente, todos videos son, ¿verdad?, de prototipos beta de estos juegos. Vimos ahí como que una animación de bajando unas escaleras media rarita. Primero que eso después lo arreglaron. Pero de lo demás se veía muy bien el juego. También presentaron Drive Club, que es un juego de carreras en equipo. Este también, ¿verdad?, para los amantes de car porn, lo que nos enseñaron se veía brutal. Los detalles que le han puesto, ¿verdad?, para los carros. Los detalles de brillo, sombra, color, textura, sonido, se veían brutales los carros que enseñaron ahí. Así que para ustedes que les gustan mucho los juegos de carros, yo creo que este juego debe estar en su biblioteca. Ya, pero el concepto es más en equipo, es como asociado, si tú hicieras un clan. Exacto. So, ese hay que comprarlo en corillo o no se compra. Yeah. Para esos juegos Forza. Ya. Yeah. También presentaron uno que yo entiendo que cogió a todo el mundo de sorpresa, de esto no se había hablado nada, y fue Infamous Second Son. Es una secuela para el juego de Infamous, pero con un personaje completamente nuevo. Y por lo que vimos en el trailer CGI, se ve, o sea, aparentemente el personaje parece que manipula como algún tipo de poder relacionado al fuego y puede como que teletransportarse. Al poder de la muchacha que de rojo. Exacto, algo parecido. La cuestión es que más o menos como que sigue la misma línea, o sea, este personaje que está en contra, ¿verdad?, de este gobierno, o de este sistema. Del orden establecido. Exacto, del orden establecido. Promete, y siempre es bueno tener un título de acción, ¿verdad?, en estos lanzamientos. Y como, yo pensaba que, cuando ellos empezaron a hacer la introducción, yo pensaba que iban a hablar de Watch Dogs, porque se iba como que bien conspiracy theory, esa introducción que hicieron. Y después saltaron esto a mí totalmente por sorpresa. Sí, fue un sucker punch. Este juego, de verdad que sí se ve. Sí, se mandó. También otro título que anunciaron en el juego fue The Witness, que es un juego de puzzle, ¿verdad? Que lo están desarrollando los mismos creadores de Braid. A principio, que estábamos viendo en la conferencia, pues creo que fui yo y Juan que coincidimos de que se parecía a Myst. La forma como presentaban el mundo y, ¿verdad?, los colores. Yo también mencioné, mira, la paleta de colores se parece mucho a la de Journey. Yeah, así que este juego, para los amantes de puzzles, aparentemente el juego va a integrar el uso del touchpad del control, sí, ¿verdad?, me imagino, es que tiene que hacerse obligado, porque por lo que vimos en los puzzles, aparentemente arrastrando el dedo, moviendo unas cositas. Así que pues para los amantes de ese juego, pues ya tienen ahí uno para arrancar en la consola. Sí, y no me sorprendería que utilice eso, porque yo creo que este juego también va a salir en iOS. Ok. No me sorprende para nada. So, además de los juegos, que van a salir cerca de la ventana del launch, también ellos hicieron unas demostraciones técnicas. Vino el equipo de Quantic Dream, que son los que estuvieron detrás de Heavy Rain, y entonces hicieron una demostración de un modelo de un personaje altamente detallado. Se veía sumamente impresionante, y ellos dijeron que podían ir más allá. No se podía hacer en PC. De lo que presentaron allí. Yo creo que yo llegué a ver unas imágenes de esas, de cuando salió eso hace algunos años atrás. No en el 2007, contra más, pero... No, sí, era 2007, era un demo de NVIDIA. También Media Molecule hablaron un poco del proceso creativo. Y entonces ellos hablaron de que un factor que es un poco tedioso dentro del proceso de creación es hacer los modelos tridimensionales, y a ellos se les ocurrió la idea de tratar de incorporar el Move en su proceso creativo. Y entonces hicieron una demostración de cómo hacer estos modelos tridimensionales utilizando el Move. No es, esto no significa que vaya a salir un juego con esto. Y si sale, le aseguro que la gente lo que van a hacer son penises and penises. Pero ellos hicieron una demostración de cómo ellos hacían los modelos para los diferentes juegos. So, no creo que esto vaya a salir para el público general, pero quizás vaya a estar integrado en lo que es el kit de desarrollo que le envían a los diferentes desarrolladores, y que quizás puedan hacer sculpture de sus modelos de esta manera. Además de eso, pues vinieron third parties a hablar de lo de ello. Más, ¿quién estuvo por allí? Ya, por ahí estuvo Capcom, que estuvo anunciando Deep Down, que es un working title. Esto es un juego de acción medieval en primera persona. Esto es un nuevo IP de ellos. También Square Enix. Skyrim de Capcom. Sí, algo así. Muchos dicen que se parecía a Dragon's Dogma. Ya, yeah, esa fue mi primera impresión. También salió Square Enix y demostraron como un tech demo de los de un cinema tech demo de lo que ellos están trabajando y eso. Y mencionaron que va a haber un nuevo Final Fantasy para PS4 y que van a dar más detalles en E3. También. Ya, porque ellos enseñaron lo que hicieron en el engine nuevo de ellos. Y nada, y vieron Final Fantasy 4, digo, un Final Fantasy para PlayStation 4, that's it, no me enseñaron nada más. Me quedé esperando que dijeran que venía el remake de Final Fantasy 7. So, next. Para PlayStation 10. Allá. Cuando ya nadie le interese. Sí, cuando nadie lo conozca para ese tiempo. Yeah. También salió Ubisoft y dio una demostración en vivo del juego Watch Dogs y anunció que se veía brutal, de verdad. También que este saldrá para dieron que saldrá para PlayStation 3 y PlayStation 4. Oh my god. Ya, luego salió Blizzard y dijo un statement que ellos junto a Sony van a tratar de conquistar el mundo. Y Sorry Pinky and the Brain. Yeah. Y anunció que va a salir Diablo 3 para PlayStation 3 y PlayStation 4 y que van a estar dando más detalles en PAX East. Esto ya se rumoraba que Diablo 3 iba a salir en consola. Ya, había rumores, pero tú sabes que han habido rumores de todo. Todo lo que sale en PC, hay rumores de que va a salir en consola. Y nunca pasa. Venga, pero yo me alegro un montón. ¿Ellos van a desarrollar también para Xbox? No sé, hay que ver cuando venga el anuncio de Xbox. Que el tipo va a decir lo mismo. Honestamente no creo, porque ellos utilizaron la palabra asociación. Pero quizás tengan algún partnership ahí y salga solamente para PlayStation. Pero yo me alegro que vaya a salir, porque yo quería jugar Diablo 3 y mi computadora no lo puede correr. Luego de eso, salió Activision también recalcando que ellos tenían, ¿verdad?, que tenían una asociación, pues como saben, Blizzard Activision, y que tenían una asociación entre la Sony. A lo mejor ahora los DLC para Call of Duty salen antes en PlayStation 4 que en el próximo Xbox, who knows. No creo que el amor sea tanto. Esas es de las cositas que tiene Microsoft que no debes dejar ir. Sí. El juego más vendido, el juego que más horas le dedican, ellos no pueden dejar esa gallinita. No. Entonces, Activision anunciando pues su join y eso y todo eso, y también anuncia la entrada de Bungie. Y Bungie viene anunciando su juego Destiny, enseñaron nuevas imágenes y que va a haber contenido exclusivo para PlayStation 3 y PlayStation 4, dijeron que va a salir para ambas consolas. Uh-huh. Yo en mi opinión pues esperaría a comprarlo en PlayStation 4. Oh, definitivo, todos los que vayan a hacer PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4. A este punto, si Destiny salía en PlayStation 3 y en Xbox, yo lo iba a comprar en Xbox porque Bungie pues tiene ya el pedigrí allá en el Xbox. No, dilo ahí, di la verdad, para no jugar con Alex. Está bien, será para no jugar con Alex. Fíjate, me gusta ese flow de que estén tirando tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4. Esto yo imagino que dando el beneficio y a lo mejor de jugadores que quisieran experimentar esos buenos títulos y que pues desafortunadamente a lo mejor no van a contar con los recursos para comprarse un PlayStation 4, y esto me asusta porque me huele que el precio va a ser alto de primera salida. ¿Sabes? Que por lo menos puedan experimentar a un costo, ¿verdad?, más accesible, entiendo yo, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora entramos en un periodo de transición donde van a salir muchos juegos así que son para ambas consolas y poco a poco van desapareciendo las de PlayStation 3 y solamente son para PlayStation 4 hasta que finalmente muere. Eso nosotros lo hemos visto con el PSP, lo vimos de la transición del PlayStation 1 al PlayStation 2 donde salía el mismo juego para ambas consolas. Lo mismo con el Wii, hay juegos que, por ejemplo, el de Disney Infinity va a salir para Wii, va a salir para Wii U, pero digamos de aquí a un año más adelante ya no va a salir para Wii. So, ya, va a ser un periodo de transición donde vas a ver eso. Yeah. Va a estar bueno, va a estar interesante. Pues bueno, guys, para ir finalizando, ¿verdad?, con este interesante análisis de la conferencia de Sony, ahora les pregunto yo, ¿qué les pareció la conferencia? Vamos a empezar con Match. Porque yo... Porque es el menos que has hablado. Porque Match, después que escuchas lo que dice Alex, dice, Match, ¿tienes algo que argumentar? No, mano. Por eso te tiré la bolita aquí primero. Pues mira, lo que vi es que fue bastante entretenida. Pienso que no tuvo que haber durado las 2 horas que duró, que podían haberlo hecho un poco más corto. Otra cosa que no me gustó fue que no enseñaron consolas, como que esa no la hace, de verdad. Si tú estás tan seguro de tu consola y enseñas tech demo y enseñas todo, enseñas hasta el software, ¿cómo tú no vas a tener como que aunque sea una imagen de lo que sería que se va a ver? Pero a lo mejor es que ahora está bien fea. Está bien, pero que a lo mejor, o sea, ellos deben ya tener una visión. O sea, si sale para estos días... Al menos un rendering de exacto, de digital. O sea, si sale para estos días, o sea, para finales de año, ya eso debe estar en aprobación de cómo se va a ver el sistema. No, quizás ellos lo que quieren es guardar una sorpresa más para E3. Tener algo más que enseñar allá, algo que hacer buzz. Porque ahora van a salir... Con el control habían como 50.000 versiones online. Con la consola ya empezarás a ver consolas que parecen aliens. Y la gente yéndose de culetazo, los más morones yéndose de culetazo, que es ahí. Mira, todavía hay gente. Ahí me saca por el techo la gente morona. ¿Ustedes recuerdan un mock-up que hicieron hace tiempito del PlayStation 4? Y se veía como que era un glass. Y tenía como, dentro del cristal, tenía como una esfera negra. Y el control era como que los mangos del DualShock, pero en el medio era cristal también. Sí. Pero hay gente que se cree que eso es. Bueno, ya el control ya quedó descartado, pero se iban de fondillo que eso era. Yo vi eso hasta en los periódicos, que utilizaban esa la imagen como la imagen de la consola y todavía la consola no había sido anunciada. Y yo, oh, santo Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No hay eso. Sí, ese dato. Ah, ok. Bueno, ¿y Juan? Bueno, a mí me pareció un poco larga, como mencionó Mash. Yo no estaba ready para 2 horas. Si me hubiesen dicho con anterioridad que era 2 horas, yo hubiese buscado más snacks y 2 o 3 cervezas. Yo estaba ready para 1 hora. A mí me pareció muy buena la forma en que la hicieron. Me pareció muy informativa. Claro, esta hubiese sido mejor que enseñar a la consola, pero no me molesta tanto de que la guarden para E3. El tiempo es limitado, o en algún punto tienen que presentarla. Me gustó que los presentadores se veían inspirados y se veían como que orgullosos de lo que estaban presentando. Todo lo que presentaron suena muy interesante. Claro está, en este tipo de presentaciones ellos tienen el control sobre todo lo que se muestra. Entonces, ellos van a mostrar todo lo que es bonito y todo lo que es perfecto. Hay que ver qué va a pasar, pero en general me gustó que tuvieran un lineup, aunque un poco reducido, pero que tuvieran un lineup desde ahora para juego y que no esperaran a E3, porque esta presentación se pudo haber hecho en 30 minutos en decir PlayStation 4 es real y tenemos esta gente, estos third parties que van a hacer este juego para la consola y viniera uno detrás del otro a decir sí, nosotros vamos a hacer algo y ya se acabó, anunciaron el PlayStation 4 y se acabó. So, a mí me parece buena en general. Bueno, yo en mi opinión, yo entiendo, pues estoy de acuerdo con ustedes, que 2 horas fue mucho, pero yo entiendo también que hay que darle, ¿verdad?, un poco de, ¿cómo se dice?, pat in the back, porque ellos tienen ahí editores, periodistas de diferentes partes de Estados Unidos, o sea, que uno vas a, hacer un gasto, ¿verdad?, de invitar a estas personas y que estas personas compren pasajes y hagan gastos de hotel, de viaje, por una conferencia de media hora. Tú sabes, por lo menos si se gastaron su chavito en ir a la conferencia, pues por lo menos tuvieron, vamos a decir así, una película de 2 horas, no de 1 hora y 45. Tú sabes que por lo menos el viaje, pues, de sacar a los chavos. Yo entiendo que eso es todo lo que los blogs han coincidido. Nosotros también, ¿verdad? Decepción el hecho de que no enseñaron la consola. Pero como dice Juan, y muchos coinciden, tienen que dejar cartuchos para E3. O sea, no van a tirar todo ahora y que en E3 simplemente, pues, tú sabes, no tengan nada. O sea, que E3, además de que es el show más grande, es la competencia más grande entre las diferentes compañías, ¿verdad?, que hacen consolas de juego. Así que, overall, me gustó mucho. El streaming mío estaba fatal, pero aún así pues pude disfrutar, ¿verdad?, los demos, los videos. Así que la consola promete mucho. Me gustó el anuncio de los juegos digitales, de que se pueden jugar mientras bajan. Eso para mí es un palo, de verdad que sí. Así que yo espero, ¿verdad?, que esa tecnología venga fuerte, bien desarrollada y con todos los updates de primer día, no que la prenda tenga que hacer como 500 updates antes de poder usar la consola. Sí, esos son detalles que hay que más adelante, uh-huh, que saber cómo es que va a funcionar. Yeah. Así que, nada, overall me gustó bastante. Uh-huh. No hicimos sistema de puntuación, pero estuvo buena. Sí, estuvo buena. Ahora el siguiente paso es ver qué Microsoft tiene que presentar. Uy. Yo espero, ahora que Sony tiró adelante, yo espero que no esperen a E3 para hacerlo todo de cantazo. Porque hacer varias presentaciones le da tiempo de cubrir más de los diferentes features que va a tener la consola. Y cada vez las consolas se ponen un poco más complejas y completas en cuestión de diferentes características que le añaden. Así que yo espero que hagan una presentación. Hay rumores de que puede ser que en mayo ellos hagan algo y presenten, quizás hagan algo similar así, donde presenten la consola formalmente. Hello, sí, es cierto, estamos haciendo consola nueva y se llama así y va a tener esto y esto y esto. Yo espero que lo hagan. Veremos a ver. Yeah. Bueno, pues con esto terminamos el tema de la semana. Yo espero que el que no haya visto la conferencia pues se haya beneficiado de este resumen. Pueden pasar por la página de Nivel Escondido, donde está básicamente lo que discutimos aquí, está en forma escrita y un resumen ahí de lo que se discutió. También en la página pusimos los videos de los diferentes trailers que presentaron. Está ahí pues el de Killzone, está el de Car Club, ¿qué se llama? Driver's Club. Driver's el de carro. Driver Club. Driver's Club. Drive Club, hey, finalmente. Están todos esos videos ahí, pueden pasar y verlos. El único que todavía no he puesto es el video de ellos hicieron antes de que pasaran a la sección como que de juego y de los tech demos y las cosas. Ellos hablaron del Unreal Engine 4 y presentaron un video que ya se había presentado el año pasado cuando se develó el Unreal Engine. Actually, yo creo que eso fue a finales del 2011 que se develó el Unreal Engine 4. No recuerdo bien la fecha, pero ya ese video se había visto. Cuando lo corrieron en Unreal Engine 4, lo corrieron con la computadora de la NASA, yo creo, porque lo corrieron en lo más alto posible y era más alto de lo que el PlayStation 4 lo estaba corriendo. Pero como quiera, se veía muy bien. Así que ese video todavía no está en Nivel Escondido, pero voy a ver si lo consigo y lo pongo. Porque los trailers es más fácil de conseguir porque es algo que preparó la compañía. Pero esa presentación como tal del Unreal Engine fue parte de la presentación, es un segmento de la presentación. Y por el momento no he encontrado la conferencia como tal como un video de YouTube. La tiene Ustream, pero la tiene corriendo en un sketch. ¿Cómo se dice schedule? En español, un itinerario. La tiene corriendo en un itinerario, o sea, o llega a la hora que empieza o llegó a mitad de eso. Yo estaba esta mañana tratando de conseguir la conferencia en, por lo menos con subtítulos en español o en español, para publicarla en la página, y me topé con la conferencia en inglés y nunca fue como que llegué y le doy play, no, estaba corriendo. Eso está corriendo en un loop. Así que si en algún punto pues está disponible en Facebook, digo en YouTube, pues la ponemos por ahí por la página de Nivel Escondido. Bueno, y vamos ahora a pasar a las noticias. Mash, ¿qué hay por ahí? Ya, pues esto es un rumor. Se filtran especificaciones del próximo Kinect. Uy. Lo que dice es que, ya, yeah, el rumor dice que va a tener un field más grande de visión, que va a tener 70 grados horizontal y 60 grados vertical, versus 57.5 y 43.3 que tiene el Kinect de ahora. Va a tener una resolución mucho más alta, va a ser 1920x1080. El anterior tiene 640x480. También va a tener menor latency, que esto es el tiempo que se tarda en llevar la información, de 60 microsegundos. Microsegundos contra 90 microsegundos que hay ahora mismo. Esto es lo que le da una reacción de tiempo mucho más rápida. Ahora, el Kinect antes, si tú tenías el Kinect y tú eras una persona más alta que de lo que estaba el Kinect puesto, pues no... Sí, te pasabas del ángulo de visión. Exacto, no te veía. Ahora con este campo de visión más alto, pues ahora es permitible que te reconozca y va a reconocer más detalles mínimos, o sea, más detalles pequeños en tu cuerpo, este el Kinect, ¿sabes? Lo que han dicho es, básicamente es un Kinect, pero mejorado. Yeah. Ahora, la gente alta no tiene que irse tan lejos, puede estar más, igual de cerca que alguien más bajito de, exacto, de la otra. Yeah. So, ya, yeah, por ahí anda corriendo eso, pero nuevamente son rumores. Vamos a ver qué indica Microsoft cuando haga su anuncio. Todo parece indicar que también ellos van a seguir cargando con el Kinect, así que veremos Kinect y Move en la siguiente generación de consolas para seguir soqueando como han hecho hasta ahora. So, la siguiente noticia es que Nintendo regresa a Gamescom. Gamescom es esta conferencia, este expo show que hacen en Alemania todos los años, y este sería creo que el quinto o sexto año que lo están haciendo. El año pasado Nintendo no estuvo presente, ellos decidieron no asistir y dedicarse a hacer unos eventos que eran de ellos mismos, pero unos eventos pequeños, más de demostración. Y entonces evangelizando por Europa el uso de la Wii U. Pero este año pues regresan a Gamescom, quizás ya cumplieron con la misión que tenían de evangelizar por ahí, ahora quieren regresar acá y tener un foro mayor. Otros publicadores que han confirmado su asistencia, pues entre estos está Bethesda, está EA, Konami, Warner Bros. Y Deep Silver. No se sabe si Microsoft diga presente este año. El año pasado ellos no estuvieron presentes. En el caso de Sony, ellos todavía no han confirmado, pero Sony siempre ha dicho presente. Así que se espera que estén. Y para Gamescom 2013 se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto en Colón, Alemania. Así que vamos para allá, muchachos. Dale, vamos allá. Punto. Ah, espérate, ese día yo no puedo. Yo tengo un training ese día. Bueno, pues continuamos por aquí. La próxima noticia, ¿verdad?, es relacionada, ¿verdad?, al PlayStation 4. Y es que el nuevo PSI va a tener dos cámaras. Juan, ¿verdad?, dio ahí un pequeño adelanto, ¿verdad?, cuando estábamos discutiendo la conferencia. Y es que la cámara va a tener dos lentes con resoluciones 1280x800, que en comparación con lo que dijo Mash, el rumor de la cámara del Kinect, pues está por debajo. Esto va a incluir 4 micrófonos y un campo de visión de 85 grados. Una de las cámaras se va a encargar de capturar una buena calidad de imagen. La otra va a estar a cargo del motion gaming, o sea que para juegos que requieran que usted tenga que hacer ciertos movimientos claves, pues ese es el lente que se va a encargar de eso. Las cámaras van a triangular espacios tridimensionalmente y van a reconocer gesticulaciones. O sea que entiendo yo que pues vendrá esta cuestión de que usted hace algún tipo de movimiento para activar algo en la consola o algo así, bien parecido al Kinect. También la cámara va a tener la capacidad de rastrear el movimiento al estilo Kinect. Van a tener la funcionalidad con el control de Move. Sony, ¿verdad?, la meta detrás de todo esto es que los jugadores puedan capturar fotos y videos 3D y almacenarlos en el PlayStation 4. Así que no está mal la mejoría que le dieron al PSI. Yeah. Yeah. Podemos decir que también es al estilo del iToy. De iPad. Tenemos por aquí que DayZ, el mod para Arma 2, finalmente está en Steam. ¡Oh, my God! Yeah, este mod es el mod que da, que es como un survival de zombie. El juego Arma 2, si tiene Arma 2 y Arma 2 Combines Operation, se convierte en un zombie survival. Y ahí pues hay zombies y hay personas y personas de verdad, o sea, de otras, o sea, jugadores reales como tal. Y de verdad que es, sálvese quien pueda, porque estas personas te pueden matar o se pueden unir. O he visto casos de que lo raptan y hacen a la persona hacer la misión para no matarlo, porque si te matan lo pierdes todo. Es verdad, está... Es infinito lo que se puede hacer ahí. O sea, es solamente la imaginación de los jugadores. Pueden hacer lo que quieran ahí. Y yeah, este mod es bien popular. Yo he escuchado más hablar de DayZ que de Arma 2. Yeah. Ante esto, pues, esto era solamente posible buscando el mod en páginas externas, antes de que estuviera en Steam. Esto hace que la instalación de dicho mod sea mucho más fácil, ya que el proceso de instalación lo hace el sistema de Steam y no tú mismo cambiando unos files y eso. Yo lo hice. Chacho, con Steam eso es un quitado. Yo hice eso desde... Yo bajé el mod antes de que estuviera en Steam y es un poco trabajoso, de verdad. Ellos tienen un sistema que tú bajabas y tratabas de ayudarte lo mejor posible, pero como quiera, no es lo mismo que en Steam. Steam yo bajé mods para Skyrim y tú los bajas, install, y cuando subes ya está. ¿Sabes? Ya ni te das cuenta que tienes que hacer algo. Exacto. Y de verdad que eso está muy bien. Y más ahora que está el revuelo de WarC, que un revuelo con DayZ y WarC quieren hacer como un juego standalone de DayZ. Va que DayZ también está haciendo un juego standalone que se va a llamar el DayZ. Pero hubo unos tipos que se copiaron, hicieron WarC y dieron unos reviews por el piso. Salió supuestamente una versión en Steam y estaba llena de bugs y los usuarios hicieron que Steam sacara el juego, que lo removiera. Fue un revolú que hubo ahí, como que toda la comunidad de DayZ se fue en contra de WarC y fue interesante eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que hubo, después de esto de la conferencia de Sony, pues claro, estás bien en las entrevistas, y entonces Engadget entrevistó al presidente de Sony Worldwide Studios, el señor Shuhei Yoshida. Y entonces él dio a conocer que la generación actual de títulos de PSN no se transferirá directamente a la PlayStation 4, pero que estarán tratando de que hacer estas compras sean reproducibles de alguna forma. Esto podría referirse a que al plan de Sony de hacer disponible todo su catálogo de juegos pues para que sean disponibles utilizando la tecnología de Gaikai. Yoshida indicó que debido a la arquitectura de los sistemas, refiriéndose pues en este caso a PlayStation 3 y PlayStation 4, son tan diferentes que hacer una importación podría ser tarea difícil. Inicialmente ellos tratarán de transferir los juegos que no requieran una cantidad excesiva de procesamiento para emular. Esta situación la estamos viendo actualmente con Vita, donde no todos los PlayStation 1 Classics son compatibles. Ellos poco a poco los están ajustando para pues, que se puedan jugar en el Vita, y así va a suceder en el PlayStation 4. Así que Day One, la mayoría de los juegos de PSN que usted haya comprado no va a poder jugarlos en el PlayStation 4. Yo sospecho que sí, que se van a ir por la ruta de Gaikai, donde él va a reconocer que su cuenta compró tal juego. Pero como tal, no es que lo esté jugando por el juego que está grabado en su disco duro, sino que está streameándolo, por decirlo de esta manera, de los servidores de Sony / Gaikai. Yo imagino que esta va a ser la solución a largo plazo. So, es un poco preocupante esto, porque muchas personas han invertido muchísimo dinero en PSN y quisieran llevarse esa colección. En lo personal, yo quisiera llevarme esa colección. Sí, yo también. So, si yo no tengo esa opción, no tengo un incentivo para comprar un PlayStation 4 versus un Xbox 720 o como se vaya a llamar. Así que vamos a ver qué sucede. El panorama es que van a estar trabajando en eso, pero no esperen que todos los juegos estén disponibles inmediatamente para jugarlos en el PlayStation 4. y si están disponibles no van a ser, van a ser emulados por el sistema, no es que vaya a ser una conversión directa. Así que, porque la cosa es que si que esto tiene que hacerse emulado, porque no, no se puede hacer directo porque la estructura es diferente, los procesadores son diferentes, y entonces ese archivo no, no se puede leer. Es como leer un juego de PC en Mac. Si usted no busca algo que emule ese ecosistema, no va a poderlo correr. Y eso es lo que ellos tendrían que hacer, buscar la manera de emular ese ecosistema en el PlayStation 4, pero aparentemente la solución va a ser correrlo desde la nube. Yep. Pues bueno, continuamos por aquí y tengo noticias, ¿verdad?, de Destiny, el juego, ese jueguito que está desarrollando Bungie y que ya mucha gente se está apuntando para él. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que hace un par de shows hablamos de que este juego estaba en desarrollo, pero no teníamos mucha información. Pues esta semana, precisamente el domingo, Bungie lanzó un video titulado Pathways Out of Darkness. El video fue hecho, ¿verdad?, como para brindarle a los jugadores una pequeña introducción, ¿verdad?, al universo del juego. El video explica, ¿verdad?, sobre un aparente ataque que sufre la Tierra, que por poco aniquila a la raza humana completa. También menciona sobre un viajero o traveler, ¿verdad?, como menciona el video, que salvó la Tierra. Es el único recuerdo, ¿verdad?, el único recuerdo que tienen los sobrevivientes de este evento es una misteriosa esfera que reposa latente sobre la capa de la Tierra. También el video menciona que luego de varios años, los pocos sobrevivientes, ¿verdad?, se unen y construyen una nueva ciudad en la sombra de esta esfera. También pues comienzan a aventurarse, ¿verdad?, a los alrededores que del planeta, ¿verdad?, para explorar y más allá buscar recursos, tratar de sobrevivir. La cuestión es que, para sorpresa de ellos, se encuentran de que la Tierra está poblada por unas extrañas criaturas que están buscando lentamente apoderarse de la ciudad y acabar con los humanos restantes. El juego como tal va a comenzar en ese momento, en donde la Tierra está buscando, ¿verdad?, nuevos héroes que puedan manejar un aparente poder que dejó el viajero y que así puedan reclamar el planeta una vez más. En lo que hemos visto, el juego pues va a ser un first person shooter de acción, va a contar con modo multiplayer cooperativo, solo un poquito, ¿verdad?, que se ha dicho. Este título, que va a estar disponible para PlayStation 4 y PlayStation 3, y como ya habíamos mencionado anteriormente, este juego va a tener contenido exclusivo para los jugadores de PlayStation. Y entiendo que ya están preordenando el juego, y si usted lo preordona, pues le están dando el gigantesco póster del arte de Destiny. Ya, vale la pena aclarar también que este juego va a estar disponible para Xbox. No nos olvidemos, y probablemente cuando mencionen el próximo Xbox también esté disponible en el próximo Xbox. El juego a mí me da un feeling como que una mezcla de Halo con Borderlands con DOS. En verdad que se ve brutal el juego. Este juego yo creo que va a ser perfecto para nosotros cuando llegue. Bueno, Marcio lo quiere para Xbox, así que lo perdimos. Ah, bueno, pues se vaya Marcio allá, juegue con los amigos de él de Xbox. Con Draco. ¡Ric, ric, ric! No, yo di ahorita. Vamos a ver qué pasa. Pero ya, yo lo compraría. Si ustedes se apuntan, yo lo compraría. A mí me gusta cómo suena el concepto. A mí también, me gusta, yo te apuntado. Ya, lo que han enseñado, yo me apunto. Yo dije que lo iba a comprar PlayStation 4. Fue lo que yo dije. Y que si no hubiera, que si hubiera salido para PlayStation 3, lo compraba para Xbox. Pero bueno, vamos a dejar eso porque nos llegó una pregunta que la vamos a hacer al final, y entonces ahí se va a discutir un punto adicional. Bueno, pues ya terminamos con las noticias que encontramos más relevantes para esta semana. Vamos ahora a pasar a nuestra sección de recomendaciones de Netflix, y voy a comenzar yo. Voy a comenzar con la película Good Will Hunting. Esta es una película protagonizada por Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck y Minnie Driver. Esta película fue estrenada en 1997 y tuvo una buena acogida entre los críticos y el público general. La película fue nominada a 9 Óscares, incluyendo pues la de mejor película, pero terminó llevándose 2 premios solamente. Se llevó el premio al mejor actor de reparto, que se lo ganó Robin Williams, y el de mejor guión. La película fue escrita por Matt Damon y Ben Affleck, y esto es un subject de hacer muchos chistes, porque dicen que en realidad lo escribió Matt Damon y que Ben Affleck lo que hizo fue fumar pasto al lado de él. Hasta en Family Guy se tripean esto. La película trata sobre un joven genio de 20 años llamado Will Hunting, que es Matt Damon, interpreta ese personaje, que tiene un talento grandísimo. El tipo es un genio y su talento ha pasado desapercibido en gran parte porque ha tenido una vida muy dificultosa. Él trabaja, Will, trabaja como empleado de mantenimiento en MIT, que es una universidad sumamente prestigiosa en el campo de la ingeniería y la tecnología. Y entonces un día un profesor de matemáticas se da cuenta del potencial que tiene Will. Y entonces Will se mete en algunos problemas legales y estos problemas lo llevan a él a visitar a un terapista, que en este caso es interpretado por Robin Williams, y a colaborar con el profesor de matemáticas, con el fin de evitar ir a la cárcel por agredir a un agente de la policía. ¡Revolú! Y entonces a través de la película, la trama tiene muchas escenas donde están en terapia, hay muchas conversaciones ahí, y entonces el personaje de Will reevalúa pues sus relaciones con sus amigos y su mejor amigo en particular, que es interpretado por Ben Affleck, y con su novia, y también enfrenta la importante decisión y tarea de determinar y pensar qué va a ser de su futuro. Y entonces el personaje de Will es un muchacho un poco problemático, un poco espontáneo, por decirlo de esta manera. Y entonces siempre hay este choque entre los personajes. A mí esta película me encanta muchísimo, así que yo se la recomiendo. Si no la han visto hasta ahora, véala, se la recomiendo un montón. Y si hace tiempo que no la ven, véala otra vez, porque esta película envejece bien. Bueno, pues yo voy a dar mi recomendación y estoy recomendando Heroes. Esto es una serie pues de personas que tienen poderes, o sea, de diferentes poderes, y de verdad está buena, o sea, tiene un elemento, pues están los buenos y los malos, están los héroes buenos contra los villanos, y cada cual pues tiene sus poderes diferentes, pero de verdad que todo lo que pasa, todo está somehow entrelazado entre todo, y de verdad que está muy buena la serie. Ya la serie terminó, en Netflix está completa. La terminaron. Bueno, exacto, la terminaron. Pero, o sea, ahí, la terminaron, pero estaba buena. La serie está completa en Netflix, así que se la recomiendo, de verdad, si quieren un poco de sci-fi, está buena. Yo veía esa serie cuando estaba corriendo. Yo empecé a verla desde day one. Y a mí el Season 1, wow, me encantó. Y creo que fue en el Season 2 donde Hiro, o el personaje de Hiro, se va en un viaje y llega a Japón en la época, qué sé yo, feudal, qué sé yo. Y eso a mí estaba tan y tan lento que me rajé. Dejé de verla. Está buscando la razón de la espada. Yeah. Mm-hmm. So, ahí yo me rajé. So, quizás de ahí en adelante se pone buena, pero a mí si una serie me aburre, dejo de verla. Eso me pasó con Lost. Pues mira, yo no tenía nada, pero me acordé de una que vi en estos días que está disponible en Netflix. Ya yo la había visto hace años. Es la película The Crow. Su versión en español, El Chango. El Chango, ya. Película protagonizada por Brandon Lee, ¿verdad? El fenecido Brandon Lee, hijo de la legendaria estrella de artes marciales Bruce Lee. Una película que yo me imagino que mucha gente a lo mejor la ha visto, pero el que no. Sencillo, nada, trata de este matrimonio que son atacados por una ganga, ¿verdad?, de low lives, de la gente con la que janguea Mash. El corillo de Mash de Call of Duty. Se meten o sea, violan a la muchacha, a él lo tiran desde el apartamento donde ellos viven, lo lanzan al vacío, a ella la matan, ¿verdad? Entonces, pues, aparentemente el mensaje de la película es que el amor, pues, tú sabes, si el amor es bien fuerte, lo suficientemente fuerte, una persona puede regresar de la muerte para rehacer todo lo malo que le haya pasado. Y eso es lo que pasa, o sea, el tipo regresa de la muerte guiado por un cuervo, que es lo que es la unión de él con el mundo viviente. Y el tipo, pues, o sea, se venga, ¿verdad? Va en misión de vengarse de todas estas personas que hicieron, o sea, que mataron a su novia y lo mataron a él. Así que es una película interesante, viejita. Esto abrió una caja de Pandora porque aparentemente durante la filmación de esta película fue donde hirieron de bala a Brandon Lee. Aparentemente no, eso fue lo que pasó, eso, lo mataron ahí. Es que hay muchas conspiraciones medias extrañas con eso, de verdad. Y no se sabe por qué había balas vivas en el arma. No, lo que leí fue que para que se viera, para que hay dos tipos de balas. O sea, en el set está la bala que tiene el cap y la bala como tal, para que se vea como que está cargada y la bala bien. Y está la bala con la explosión sola. Supuestamente. Sí, que no tiene plomo, que lo que tiene es polvo. Exacto, supuestamente dispararon una bala con el cap nada más y se quedó la bala en el medio del barrel sin salir. O lodge ahí. Y entonces cuando ponen la otra, la de salva, que es la que explota como tal, la explosión, pero sin el proyectil está en el medio y la empujó. La cuestión es que pues nada, eso es lo que el misterio que encierra, ¿verdad? Y la supuesta maldición de la familia Lee y qué sé yo qué rayo. Así que, nada, véanla, denle un try. Brandon Lee, fíjate, Brandon Lee era un actor que prometía. Yo creo que él hizo fueron como dos o tres películas nada más, no estoy seguro. Yo solamente vi The Crow y otra que se llamaba, creo que era Crush, que esa era de más acción artes marciales. Que ahí es que él demostró un poquito de sus conocimientos de las artes marciales. Después fue que hizo The Crow y lamentablemente encontró la muerte. Así que, denle un try. Las que siguen después son unas porquerías. Yo le doy. ¿Cuántas más hay de Crow? De Crow, ahora mismo hay cuatro. Wow, yo creo que yo me quedé en la segunda. No, pues quédate ahí. Después de la segunda, que es City of Angels, salió Salvation. Y después salió la cuatro, que se llamaba Diantre. Se me escapa el nombre. Yo ahora quiero que el protagonista fue el chamaquito que salió en Terminator 2. El que hacía de John Connor. Exacto, que hizo de John Connor joven. Que ese chamaquito tuvo problemas de droga y un montón de revolú. Pues en esa película dieron el break. Y mano, qué clase de por... Tokio. Mano, sí, una cosa. Yo espero, si algún día quieren hacer un reboot de esa película, por favor. O sea, que cojan bien los actores y que le metan más acción. De verdad, pero nada. Las primeras dos: The Crow y The City of Angels. Más ninguna. No traten más ninguna. Se los pido, por favor. Advertencia. Sí, lo hizo un fanático de la serie, no lo haga. Bueno, pues con esto vamos para el cierre. Queremos aprovechar y leer una preguntita aquí que nos llegó vía Facebook. ¿Eh? Y es de nuestro panita Pedro, de Sonido Fanboy, más conocido como Mr. Nintendo Fanático. Y él nos pregunta: ¿PlayStation 4 es Day One para ustedes? Alex. Uy. Diantre, tú sabes que yo estaba pensando eso durante el día y me da miedo el hecho de pensar en eso, porque Diantre, ese sistema que saque esos primeros días, o sea, ¿estará estable? ¿Tendrá bugs? ¿Será duradero? O sea, son muchas cosas que le pasan a uno por la mente. Bueno, es que depende del precio. Como te dan anuncio del precio, no sé si es Day One. Pero ponle que el Sweet Spot sea $400. Yo creo que sí, que me voy Day One. Si ese es el precio. Si es más de 450 o 500, nah. Para allá no voy a mirar. Yo creo que $400 va a ser. Esa es mi opinión. Mira, puede que sí. De verdad. Gente la torta. Marsh lo va a comprar. Marsh está ahí haciendo aguaje. Sí, sí. No creo. Va para el Midnight Lunch. No creo. No, Marsh no va a los Midnight Lunch. No, pero Marsh va a ir. Eso es pérdida de tiempo. No, eso es pérdida de tiempo. No importa. Eso es pérdida de tiempo. Mira, pienso que sí, fíjate. Con las muelas de atrás. Pienso que sí, tengo que ver bien los juegos que estén para salir en ese tiempo y eso, pero... Ya los viste. No, pero enseñaron, pero ¿cuál va a salir en el Windows Launch? No sabes. El día del lanzamiento tú no sabes. Como el Vita, que dijeron que vamos a tener 30 y salieron 30 juegos mediocres. No, los 30 no eran mediocres, como 27 de ellos sí. Diablo. O sea, hay que ver lo que va a salir, ¿sabes? Pero pienso que sí, de verdad. Yo en mi caso, yo tengo todavía que esperar, ¿no? Hay muchos factores que van a influenciar mi compra. El primordial es precio. Si está... Yo creo que yo, después de esta presentación, yo llegaría hasta $4.50. Más de $4.50, yo creo que no me apunto. Esperaría a la primera reducción de precio. También otro factor es que sea compatible o que tenga a ese punto gran compatibilidad con mi contenido de PSN y compatibilidad con los juegos anteriores. Y esto es algo que es importante, por lo menos en mi criterio, a principio de la consola, porque a principio uno no tiene tantos juegos, o uno le va a meter a los juegos nuevos, pero va a querer todavía jugar esos últimos juegos que salieron de la generación pasada. Y si no lo puedes jugar en la nueva consola, tienes que ir y jugar en la otra. Lo cual no es el fin del mundo, es como que first world problem con el que yo puedo vivir. Pero es un poco incómodo, uno tiene la fiebre de usar nueva consola. Yo en mi caso, yo voy a esperar a ver qué dice Microsoft. Yo no estoy casado con Sony, así que yo voy a esperar a ver qué dice Microsoft y cuál es la oferta de ellos y cuál es el precio de ellos. Y eventualmente, pues, tomar una decisión. Yo soy hombre de una sola consola. Y entonces, por lo general yo compro una consola. Yo nunca he comprado una consola day one. Yo la compro bastante cerca de la salida. Yo creo que la consola que más rápido yo compré fue el Dreamcast. Y duró un año antes de que la tumbaran. Pero yo nunca compro consolas day one. No creo que vaya a ser la excepción. Pero sí, tendría que ver qué ofrecen ambos y cuál. A mí esto de que sea retrocompatible no es el fin del mundo, porque yo no me deshago de mis consolas, yo las mantengo todas conectadas. Así que si quiero jugar algo en PSN, si no es compatible lo de PSN con el PlayStation 4, es el equivalente a comprarme el nuevo Xbox. No va a ser compatible ni aquí ni allá. Exacto. Así que La decisión de cambiar de Sony a Microsoft estarían a la par. En el caso de que sea retrocompatible, pues Sony tendría un poquito más de ventaja. Pero en el caso de que no lo sea, pues, están en el mismo playing field. Así que para contestar la pregunta, day one, lo dudo. Y para continuar aquí con el cierre, queremos saludar a nuestro panita Silver PR, a nuestro pana también Dam325, a Andrés Soldevila, que es de Sonido Fanboy, que actually el nombre de Andrés es William Andrés y tiene otro apellido y es Soldevila, pero Pedro allá en Sonido Fanboy le llama Andrés Soldevila y así se ha quedado conmigo. Así que muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos. Yeah. También le queremos recordar que este podcast está disponible en iTunes y en Pocket Cast y en la página de Nivel Escondido, donde también tenemos muchos trailers y de vez en cuando alguno que otro artículo. Y estamos en Facebook y en Twitter. Que muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima semana. Yeah. ¡Woo! Oh, no podía. Se fue a cortar en serio, mano. Yo yo edito para que Mark llegue a las 30. Yo hablando y luego escuchaba por atrás. Lo que yo escucho ahora. Estaba tapándome con el cuadro, pero no. Mándame el plátano.